DJs The Weeknd, que ya estuvo en nuestro país, que hace de todo, sacó su película Hurry Up Tomorrow, a la que no le ha ido muy bien. No sé, él debería como ya dar un paso al costado frente a lo audiovisual. En la música le va muy bien. Por acá nos saluda Tatiana y quiere escuchar esta canción que se publicaba en el 2002. Hizo parte del álbum, del primer álbum como solista de Justin Timberlake y dedicado obviamente a Britney Spears, Cry Me a River. ¿Esta es Dua Linga? No, esta es Ella Henderson con, con Becky Hill y con David Guetta. Claro, David. Crazy What Love Can Do en las mañanas de la X. Dua Linga. Dua Linga hizo 99 Love Balloons en... Con Dua Lipa, nena, sí. Nena. Dijo nena. Un gran besito para ti. Gracias. Sí, ahora se arriesgó por el alemán. Cada día nos sorprende más. Y entonces en Twitter, no sé si alguien se lo robó o fue así, no importa. Le están diciendo Dua Linga. Dua Linga. Claro, porque ayer fue Lyon. Ayer fue en Lyon, donde hizo Get Lucky. Sí. En España hizo Héroe. Sí. Hizo también Me Gustas Tú. Sí. Y ahorita en Frankfurt. Nena. Hizo 99 Love Balloons. En alemán. Bueno, ahí está, Dua Linga. Ah, Dua Linga para siempre, ya es lo mejor. Dua Linga forever. ¿Qué pasará? ¿A dónde llegará? ¿Y qué es la canción? Pregunta que nos hacemos todos. Ayer la estábamos haciendo y yo por eso te dije. Está, hay que está, sí. Estoy sacando ya las 32. Pero hoy tenemos otra cosa de la que queremos hablar. Así que quédese con nosotros aquí en las mañanas de la X, porque Dua Linga Forever en 103.9 FM. Diana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, poniéndoles discos, contándoles qué pasa en el mundo, en la cultura pop. Estas son las mañanas de la X con Rick Astley. Quédese con nosotros. Together Forever. Together Forever de Rick Astley en las mañanas de la X, unas 7 y 9. Bueno, ayer estábamos preguntando por la canción que usted cree que Dua Lipa va a cantar acá en Bogotá cuando venga en noviembre, porque está en modo Dua Linga con toda. En modo Dua Linga, entrenando su vocabulario. Claro. Y pues viene para acá en noviembre. Viene para Bogotá en noviembre, entonces seguimos en la búsqueda. Será inevitable. Ayer escuché a Catalina Blanco y a Alejandro Gary en Sound City haciendo sus apuestas. Estaban haciendo sus apuestas. Cata dijo, entre otras, que la camisa negra, I'm not really sure. Yo no creo, no me parece tan chévere la camisa negra. Ah, no, yo estoy aferrada a terciopelados. Yo ya no doy un brazo a torcer, o sea, hablo con empresarios. Y la pregunta de hoy está chévere. Es una pregunta que nace porque el escritor de música, economista, analista de cultura pop, Ted Joy, escribió en su Substack una carta que me encantó, donde dice la carta, dice, todas las predicciones de mis años adolescentes estuvieron equivocadas. ¿Todas? Todas. Todas las predicciones, dice, y comienza la carta diciendo que toda decisión buena que ha tomado en su vida iba en contra de la sabiduría convencional. Contracorriente. Exacto. Eso incluye, por ejemplo, dice en su carta, casarse con una mujer que a duras penas conocía en el momento en que la conoció. Dice que es muy difícil saber hoy en día quién estaba más horrorizado, si su suegra o su mamá, cuando tomaron la decisión de casarse, y ahí están, 30 años después. ¿Siguen? Ah, bueno, éxito. Sí. Y dice, or consider my habit of repeatedly leaving high-paying jobs for lower-paying opportunities, even at one stage taking a 90% cut voluntarily. And, of course, I'm still living with the consequences of tying my own prospects to jazz music, the proverbial soundtrack of unemployment, in the words of Frank Zappa. O considere mi hábito de dejar trabajos que pagan muy bien por oportunidades que pagan muy mal, incluyendo una oportunidad en la que dejé de ganarme el 90% de lo que hacía voluntariamente. Y por supuesto, sigo viviendo con las consecuencias, es además músico, de atar mis ambiciones a la música jazz, que es la banda sonora del desempleo, según decía Frank Zappa. ¿Ahora lo harías? Y dice, todas esas decisiones funcionaron para bien. Ay, Alejo, no sé. Dijeron que funcionaron para bien. Dice, esas son algunos de los ejemplos personales de mi vida privada. Pero, dice, hardly a day passes when I don't move in direct opposition to expert advice. Nunca pasa un día en el que no me mueva en dirección opuesta al consejo de los expertos. By any measure, I would be described as a contrarian. Sí, soy un, como dijiste tú, un opositor, un contrario. Contracorriente. Voy contra la corriente. Uh-huh. Y me gusta así. A veces intento convencer a los demás de que sigan una estrategia similar, manteniendo una distancia saludable de los modos colectivos de pensamiento y las verdades aceptadas. Dice, but what evidence can I offer in defense of going against the crowd? There's actually quite a bit of research to document this, but the simplest way is to list the conventional wisdom when I was a teenager, circa the mid-1970s. Dice, estas son algunas de las cosas que decía la gente colectivamente que iban a pasar y que no pasaron para defender su argumento. Yeah. Entonces escribe que, por ejemplo, en los 70, cuando estaba más joven, la mayor amenaza global de su vida fue la Unión Soviética. Okay. Todo el mundo absolutamente sabía que esto era cierto. Ni siquiera se discutía al respecto. El conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba entre las noticias todos los días y servía como telón de fondo de prácticamente cualquier discusión política. Siendo justos, había algunos pensadores serios que no veían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una amenaza, más bien como una oportunidad, pero incluso ellos creían que la mera existencia de la Unión Soviética era el hecho político más ineludible e irrefutable de la vida moderna. Para esos verdaderos creyentes, era solo cuestión de tiempo antes de que todos siguiéramos sus pasos. Marx lo había demostrado científicamente, afirmaban, así que no exagero cuando digo que todo el discurso público de la época estaba impulsado por el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se cernía sobre toda nuestra vida. ¿Y cuál fue la realidad? La Unión Soviética desapareció. Uh-huh. Desapareció. Sin una guerra, ni siquiera una batalla. Sí. Hoy en día ni siquiera existe. La otra, vivíamos en la era espacial, cuando la colonización de la Luna sería seguida por viajes de personas a Marte y más allá. Esta era otra certeza absoluta. La carrera espacial había sido el objetivo tecnológico más destacado del país durante mi infancia. Todos mis amigos querían ser astronautas cuando fuéramos grandes y las misiones lunares del programa Apolo eran solo el comienzo de los viajes humanos a nuevos mundos. ¿Cuál fue la realidad? No solo no fuimos a Marte, sino que no viajamos a ningún otro lado. Incluso dejamos de ir a la Luna, donde ningún ser humano ha caminado en 60 años. Tercero, la tendencia demográfica más peligrosa era la explosión demográfica. La gente hace muchas cosas estúpidas, pero esta obsesión con tener bebés era la más estúpida de todas, o eso me decían, porque llevaría inevitablemente a la pobreza y a la hambruna. ¿Cuál fue la realidad? Muy pocos países hoy en día son capaces de reemplazar su población actual al ritmo al que nacen los bebés. Los dos países a los que más se culpaba por haber creado la bomba poblacional en aquel entonces, China e India, están ahora por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Y en lugar de experimentar una pobreza generalizada, esas mismas naciones supuestamente sobrepobladas han generado la mayor parte del crecimiento económico mundial en los últimos años. Oye, está muy chévere eso. ¿Ves? Sí, muy cool. Sabiduría popular que se vuelve predicción y que no sentimos pensaba que va a pasar. La amenaza climática. ¿No está pasando un poco? Pues, sí. Eso parece. Sí. ¿Cierto? Sí. Nos están diciendo, se va a acabar el planeta. Constantemente nos lo están diciendo. Como le decían a él, la Unión Soviética es el enemigo mayor, la Unión Soviética. Si uno lee ahora esas cosas y no tiernos. Dice, pero pues obviamente hay que dejar de tener bebés, le decían. Hay que dejar de tener bebés porque hay que dejar de tener bebés. Pero se están buscando y hay planes. En Europa están buscando que nazcan niños. No, y hay una cosa que le oía yo a alguien en un podcast esta semana que me llamó mucho la atención, porque responde también a esta idea de las predicciones y del fin del mundo, de las debacles y hecatombes, y es que hace 30 años la pobreza se manifestaba a través del hambre. Sí. ¿Cierto? Sí, señor. Lo que veíamos, las imágenes de los niños raquíticos en Etiopía y todas esas cosas. Y hoy en día la pobreza se manifiesta a través de la obesidad. Que han cambiado esas cosas. O sea, cómo se alimenta ahora el ser humano. Exacto, que es increíble que ahora las personas pobres se alimentan mal y por lo tanto son obesas. Claro, alimentarse. Sobre todo esto lo venía pues de alguien que lo decía. Así no es relacionado, que sacando relacionado con Estados Unidos, donde la tasa de obesidad pues obviamente es muy proporcional al nivel de pobreza que se está viviendo. Entonces, esa es la pregunta del día de hoy que quería hacerle a la gente. Es, ¿cuál predicción creía que se iba a cumplir pero no pasó? ¿Cuál predicción creía usted que se iba a cumplir? ¿Qué predicción le contaron los medios de comunicación o le escuchó a un familiar, a un tío, a una tía, a un abuelo, a un papá, a una mamá, que le dijeran, esto va a pasar y nunca sucedió? ¿Cuáles son esos omens? Puede ser para bien y para mal. Para bien y para mal, sí. Perfecto. ¿Cuáles son esas cosas que le dijeron a usted de niño o de niña que iban a pasar? Y que ahorita usted dice, tengo 50 años y no paso. Mira, ya no va a pasar. Ya no alcancé a vivirlo. @ la X más música es nuestra cuenta en X, Facebook, Threads, Instagram. Cuéntenos cuál es esa predicción y estaremos leyendo sus opiniones durante el resto de la mañana aquí en Mañanas de la X. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting. We don't need each other now. Muchos dicen que este es el momento en que los Falls se caspearon. No, es un mejor momento, que están diciendo. Bueno, sí, los puristas, es verdad. Yo he caído Chapinero ahí. City ahí. Pero ese fue un gran momento para los que vivíamos en Chapinero. Esto es de Holy Fire, se llama My Number. Cómo amo esta canción, cómo me gusta. Qué buena energía que es. ¿Te lleva a un buen lugar? Oh, sí. A mí me relaciona con alguien. Yo estaba saliendo con alguien en ese momento y yo era feliz. Yo, ¿sabes qué? Yo estaba en un pueblito por allá en Francia, en un festival. Normal, tranquilamente. Estaba de visita en un pueblo llamado Rennes. Estabas en festival. Estaba en festival en diciembre. ¿Cuál era ese festival? Y estaba montando el de Rennes. El Transmusicales. Ese es un sueñito. Lindo festi. Qué festival bonito que es ese. Óyeme, antes que nada, señor Animales de Radio. Sí, ayer hicimos un live. Está en YouTube. Sí. Vayan. Ya. Canciones que no nos aguantamos. Yo escuché al público. ¿Van a tomar decisiones? No, Uribe DJ ayer salió del live e incumplió todas las promesas que se hicieron. ¿Él prometió? Él no promete, sí. Yo le dije al público, yo le dije a mi audiencia, no vamos a volver a poner Anxiety de Doechii. Hubo una discusión muy fuerte. Porque Catalina Blanco se metió en Animales de Radio y defendió la presencia de Anxiety de Doechii en programación. Contra el mundo. Uribe, obviamente. Porque sabíamos, había dicho desde temprano que... Uribe también dijo, no, esa canción se tiene que quedar. Yo acompaño al público en que la canción no suene más acá. Y dije, no va a sonar más. Salimos del live y la puso y Uribe DJ la puso. Hay traición a la dirección de la emisora, hay una traición directa, pero ¿qué le vamos a hacer? Si te sale, ¿la quitas? Sí. Ven antes. En Muebles Tugo encuentras sofás desde 2,399,990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Aplica en términos y condiciones, Alejandro. Entonces, sí, voy a quitar eso. Voy a quitar Expreso de Sabrina Carpenter. Ahí también viene. Manualmente, si no, ya la quité. Ay, ¿viste? Qué conflicto interno. I'm just doing my thing. Esto va a estar interesante. Entonces, canciones que no nos aguantamos es el nuevo episodio de Animales de Radio en YouTube. Si no nos sigue, hágalo. Suscríbase y vaya, visite la X Más Música. Hablamos de radio, hablamos de todo tipo de cosas. Sí. Estuvimos hablando de muchas cosas de radio, entonces. Animales de Radio. Animales de Radio se llama así por eso, porque hay que hurgar variedades en las tripas de este animal de radio gigantesco. Sí, señor. O sea que más o menos tú y Uri pueden terminar. No, ustedes se conocen de mucho tiempo atrás. Yo no creo que vayamos a pelear sobre el asunto, no. Como Trump y Musk. No, no. ¿Qué pasó? Lo borró de su red social, Trump. Dejó de nombrarlo. No volvió a hablar de él. Ah. Trump borra a Elon Musk de Truth Social. Ya se empezó a alejar. Hay que recordar que hace unos meses eran cogiditos de la mano. Claro, como decía David Sánchez Juliao, de cogipipidos. Exacto. Mira, yo chiquita, yo siempre me imagino lo que oigo. Claro, ¿y qué te imaginabas? Pero tú escuchaste eso. Cabeza, sí, claro. Desde chiquita yo decía de pipí cogido. Y mi cabeza pequeña decía, ¿cómo se cogen dos pipís? ¿Sabes? Yo no. De esas frases que yo decía, qué horrible. Pero tú escuchaste el pachanga y el flecha alguna vez en cassette o no. No, eso sí. ¿Nunca no lo escuchaste? ¿Nunca? Oh, eso es una de las cosas más bellas de la literatura y el costumbrismo colombiano. Es eso. Bueno, yo tuve el gran honor de conocer a ese señor antes que se muriera porque mi papá adoraba a David Sánchez Juliao por el pachanga y el flecha, que son como la base narrativa de lo que sería Gallito Ramírez. Ya, claro que la sí. La telenovela. Mira, Alejo, ¿cómo tienes eso tan con Margarita claro? Rosa de Francisco, Carlos Vives y Bruno Díaz. Que Carlos Vives está nominado para que cante canción Dua Lipa de él. Claro, está nominado con La Gota Fría. Entonces resulta que desde un análisis que ha hecho Independent, desde abril no lo volvió a mencionar. No volvió a mencionar Trump a Elon Musk desde abril. Lo hacía todos los días antes de... Sí, claro, Elon es chévere, Elon nos está ayudando, Elon hace... Es que salió Doge, es que Doge salió muy mal, Diana. Sí. Sí. Eso salió muy mal, hasta los republicanos se le quejaron. Espalda, sí. Entonces, nada, se acabó, se terminó. Es como el Gustavo Bolívar, era como el Gustavo Bolívar de Trump, ¿no? Pero ¿quién es el del amor ahí? Musk. Ay, yo le tengo frase de campaña a Gustavo. Sí, con la Bolívar. ¿Qué? No, ¿cómo le vas a tener fe? No, o sea, le tengo frase de campaña. Ah, le tienes frase. ¿Te acuerdas? Sí. Porque Colombia merece ser gobernada con amor. Gustavo Bolívar. Contrátenme, hombre. No, no. Analista, ¿cómo es que se asesora de comunicaciones de? Colombia merece ser gobernada con amor. Hoy sí, no, no. Vamos a Trump y bueno, a Musk. Bueno, entonces. Sí, no, ya no. Está acabado, se terminó, ya fue. Sus números en las encuestas son pésimos. La gente lo detesta. Estoy hablando, como tú decías, también los republicanos sobre Elon Musk, que no pueden con él, no lo pueden ver. Sienten que Trump le dio mucho poder y mucha importancia, pero que ha sabido tomar distancia en el tiempo que era. O sea, ya no vamos a volver a saber de Musk, por lo menos por ese lado. Ahora, también vi un reporte que dice que para 2027... Elon Musk va a ser el primer trillonario de la historia. No más, paren eso, es que ese es el problema. Mientras sigue siendo un millonario, va a seguir haciendo lo que quiere. Trillonario con todo, es decir, no pasa nada, o sea... No, no sufre ninguna consecuencia de nada. Le quitan poder, tal vez, pero sigue recibiendo sus millones. Sí, el tema de la fortuna es algo bien difícil de sopesar ahí. Ya. Bueno, y para cerrarlo de Falls... Señora, que te estaba comentando. Ah, bueno, entonces, entonces en Francia. Estaba en Francia y estaba oyendo el Holy Fire y era una experiencia muy interesante y uno se queda con esa experiencia puntual como una como una memoria, pues porque era la primera vez que montaba en tren de una ciudad a otra, no, de París a Rennes, dos horas, era como una experiencia, y uno con los parlantes, con los audífonos sonando Holy Fire, es uno de mis discos favoritos, a pesar de que, repito, muchos fans de Foles dicen, ah, ya después se volvieron comerciales, los empezaron a sonar la X, entonces ya no son chéveres. No sean aburridos. Sí, así es. Gran canción. Más discos de Mañanas, 103.9, son las 7.38, aquí está Simply Red. Fairground. La batucada. Claro. Este estaba con los Joy Division cuando llegaron los Sex Pistols a Manchester por primera vez. Sí, señor. Y el resto es historia. Fairground de Simply Red en Mañanas de la X 103.9. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 7 de la mañana, 42 minutos. Hola, mi nombre es Juliet y llevo 7 años y medio en TP. Y como muchos, inicié mi camino como Customer Expert. Y con el tiempo, gracias a mi compromiso y desempeño, he tenido la oportunidad de crecer dentro de la compañía, desempeñando diferentes roles hasta llegar a mi posición actual como Account Manager. A lo largo de este recorrido, he tenido la fortuna de aprender y crecer junto a personas increíbles y apasionadas por lo que hacen. Ser parte de Tipi es pertenecer al único Top Team. Aplica en tipijobscolombia.com. Lead the way. Bueno, hoy toca Hozier en Bogotá. ¿Es hoy? Es hoy. Ay, mira, el solito, ¿cómo le habrá ido? Hoy toca a las 8 de la noche. ¿Vas a ir? Sí, es probable. Ay, no, porque mañana amanece usted cansado y enguayabado, si solo hay atrás. El guayabo ese harto. Y hoy tienes un día chocolate, sol. Está duro porque tengo a Hozier a las 2:30 en entrevista. Ah, vas a entrevistarlo. ¿Dónde? ¿De frente así? Hola, mucho gusto. En la Movistar Arena voy a estar. Uy, temprano. Sí, está, 2:30 de la tarde. Bueno. Pero bien. Oye, se murió George Wendt. Sí, 76 años. A quienes no lo recuerdan, pues él fue parte de una serie muy importante en los 80 que se llamó Cheers. Estuvo en Broadway. No, yo que aquí sí dieron eso, ¿no? A ver, yo lo recuerdo, pero por allá muy lejos. Sí. Pero él estuvo en otras películas también. Entonces estuvo en series como Frasier. Ahí ya lo recuerdo yo más. Okay. Por ejemplo, que fue nominada a diferentes premios. 76 años ayer, pues obviamente toda la comunidad de actores enviaron sus mensajes de condolencia por la pérdida de él. Uno ve la cara y se acuerda. Es de esos actores que uno ve la cara y uno ve la cara y dice, sí, claro. Y uno le dice, ¿cómo se llama? No. Pero era muy de televisión, ¿no? Era muy y sobre televisión. Todo, pues muy recordado por Cheers. Elf también estuvo por Cheers. Sí, claro, total. Mira, se van yendo. Bueno, igual se van yendo. Eso estaba pensando. Lo que vimos de ¿cuál es el de Three Doors Down? El cantante de Three Doors Down. Sí, claro. Están pasando cosas fuertes. Sí, es sorprendente eso, como va pasando la vida, ¿no? Y nosotros siendo testigos, pero igual supongo que tras avanza el tiempo vamos viendo más. Claro, así va a ser. Y para todos los que vienen. Para todos los que vienen. Bueno, Hozier para hoy. Ah, bueno. Es un Take Me to Church, podría funcionar. Está bien. A esta hora de la mañana, Mañanas de la X. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. Hozier, Take Me to Church es noche de Hozier en Bogotá. Las Mañanas de la X, estamos al aire en TikTok. Para que sepas. Eso sí. Ford Ranger, superiores en todo sentido gracias a su potente motor diésel V6, la fuerza que necesitas ahora con bono de retoma de 20 millones. Visita tu concesionario Ford y experimenta la superioridad. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. El DJ 3000 me pregunta por TikTok que si ya hablamos de Sinners. Sí, ya hablamos de Sinners. ¿Tú al fin la viste? No la he podido ver, no he podido ir a cine. No has podido ir a cine. Además que yo es terror. He escogido mis batallas. Tú sabes muy bien que no importa la película, terror, acción, drama, romance. No va a pasar. Yo a los 3 minutos me duermo porque ya tengo 49 años de edad y a los 49 años a mí me apagan la luz y eso es indicador de que hay que mimir. Hay que mimir, hay que dormir. Es el momento de mimir. Te falta decir hasta mañana, si sean las 3 de la tarde. ¿Y no te sirve horario de matiné? Claro, he estado implementándolo. Ese es chévere. He estado implementándolo para efectos de... Además, de atención. Que sales a almorzar, entonces está bien, llegas desayunado. Claro. Sales a almorzar, es perfecto. Y no, pero el tema es que yo llego al cine, me empaco dos perritos calientes, dos cajitas de nachos. Tú me confesaste que ya no. No, estoy fit. Physically fit. I like to move it. Gracias. Eso era de David Morales. George Brent también apareció en el video de Black or White de Michael Jackson. José Barros, muchas gracias en TikTok. Claro. Un abrazo. Claro, él es el papá de Macaulay Culkin. Él es el papá, el que rompe la puerta, el que cierra la puerta y le rompe Hombre, la guitarra. Hombre, ¿cómo se nos había olvidado eso? Esa es la referencia cultural más grande de George Brent. Muy mal los que están titulando esa noticia, porque así era como tenía que titular. Sí, el papá de Macaulay en Black or White, el video musical, claro. Estas son las mañanas de la X103. La pregunta de hoy es: predicciones que le dijeron a usted alguna vez que nunca pasaron. ¿Cierto? Cierto. ¿Cuál es esa predicción que usted escuchó de niño o de joven? Los mayas. Que no pasó. Está Alex Warren en Mañanas de la X con Ordinary. Regálale a tus papás tiempo de calidad en Cafán Melgar con la promo Flash. Reserva dos noches entre semana y recibe la tercera gratis. Válido del 5 de mayo al 4 de junio con fechas de viaje del 5 de mayo al 13 de junio de 2025. Haz tu reserva al 601-307-7011. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Hay noticias de... íconos de la década de los 80, Last Salt-N-Pepa. Pues Alejo, una nueva demanda se ha presentado con ellas, que fueron uno de estos grandes íconos de la década de los 80 y de los 90. Decidieron demandar a Universal Music porque ellos están buscando recuperar los derechos de sus grabaciones maestras. Los masters, aquella utopía de la grabación musical que tanta gente se ha quedado sin tener por no conocer ni saber cómo funcionaba el derecho de autor y la propiedad intelectual en aquellas épocas en que les entregaban una talegada de plata. Sí, y uno se iba feliz. Y se iban contentos. Y firmabas. Y firmaban cuando volvían y decían, ah, no, la música ya no es tuya. Pero si yo la hice, no, pero tú me la vendiste. Y está entre sus canciones, Push It del 87. La más grande, Dirty. Baby, baby. Baby, baby. La demanda se basa en la Ley de Derechos de Autor de 1976 de Estados Unidos, que permite a los artistas rescindir contratos y recuperar la propiedad de sus grabaciones después de un periodo determinado. Ellas afirman haber iniciado este proceso en 2022 mediante notificaciones legales. Según la demanda, Universal Music habría respondido a sus esfuerzos retirando canciones de las plataformas de streaming. Las van a bajar. Las bajaron, entonces ellas dicen que eso es represalia y eso no está bien. Esta acción habría afectado sus ingresos y la accesibilidad de su música para los fans. Pero es que también van para el cielo y van llorando, en mi opinión. Porque les está llegando regalías. Les está entrando plata. Así, es decir. Naturalmente ya, cada vez que suena. Sí, les está entrando dinero, pero quieren la música después de que la entregaron legalmente, porque no es como que les hubieran puesto una pistola en la cabeza y les hubieran dicho, tienes que entregarnos tu música. ¿Será que lo hacen para vender catálogo? Pero el catálogo de no, es que el problema, no importa, pero tú sabes que el negocio de ahora es el catálogo. Bueno, sí. O sea, ellas podrían es curioso, como no tienen propiedad sobre el catálogo, no se lo pueden vender a nadie. Por eso yo creo que por eso lo entonces, quieren. Por eso están demandando, para ver si pueden quedarse con él para poderlo vender. Es que... sí. Entonces están solicitando devolución de los derechos de sus grabaciones maestras, compensación por ingresos perdidos, daños punitivos por las acciones de Universal Music y una orden judicial permanente para evitar futuras interferencias. Estas son las mañanas de la X103.9, predicciones en instantes, cosas que ustedes oyeron alguna vez decir a un papá, a una mamá, a un abuelo, a una tía, Dijeron en 2025 va a haber carros voladores y no. Llegó el tinto. Bueno, ¿qué hacemos? No, nada, continuar nuestro programa común y corriente hablando de aquellas cosas que nos dijeron que iban a pasar y no pasaron. Predicciones fallidas hoy en Mañanas de la X 103.9 FM en la ciudad de Bogotá. Mira, Karen dice, recuerdo que el 6 de junio de 1996 iban a ser el anticristo y todos corrieron a bautizar a los bebés y niños. Claro, el anticristo en el 96. Yo no sabía eso y mira que he visto a varios que sí. Camilo dice que los humanos clonarían personas en los 2000, después de la oveja Dolly, y que en 1996 parecía inminente. Por acá también, Cristian dice lo del Papa Negro. Sí, claro, el Papa Negro sí que fue. ¿Y qué dieron, Lora? Hasta hace una ¿sabes semana? ¿Qué me contaron? Me dijeron por ahí.